Reset MX presenta Reset Bowl. Noticias, resultados, quinielas y todo lo que los aficionados queremos platicar sobre la NFL. Prepárense, que otra semana de fútbol americano está por comenzar. ¿Y qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos al Reset Bowl. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @trapsam y ya estamos, pues terminamos la primera semana del fútbol americano aquí de la NFL el lunes pasado y mañana estamos por empezar una segunda semana de fútbol americano. Sí, qué rápido pasa el tiempo, ya mañana tenemos el partido de jueves por la noche y ya van a empezar a aparecer esos uniformes extraños que cierta compañía de ropa hizo para casi todos los equipos de la liga. Porque pues ustedes saben, esos de los colores extraños que vimos con los Jets y con los Bucaneros y con los Rams, se van a ver con otros equipos en las próximas semanas y ni siquiera los Miss 49ers se van a salvar de ese extraño tratamiento. Pero bueno, ya mañana se inauguran esos partidos de Thursday Night con esos uniformes extraños que, por cierto, dicen que los están sacando por objetivos de beneficencia. A ver si alguno de estos jerseys vale la pena pues para poderlo adquirir, aunque ya saben, la distribución en México no es tan buena, ¿no? Ya después platicaremos de eso. Bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Facebook es reset.tv, nuestro Twitter es @resetmx. Les recordamos también tenemos un canal de YouTube para que ahí nos sigan y pues puedan seguir viendo los videos que tenemos en el sitio. Y bueno, pues ya vamos entrando a este partido, bueno, a este encontronazo con el fútbol americano semanal. Y primero pues presentando a la gente que está aquí con nosotros. Primero que nada pues presentando aquí al abuelo Kraken, el patriota. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Felices aquí porque ganamos nuestro primer partido y en contra de uno de los preferidos, más bien del más preferido de todos, ¿no? Así que, pues, estamos adelante. ¡Qué bonito! Así es. Y también, pues, vamos presentando aquí al buen Eduardo Ceja, que, pues, bueno, ustedes saben, delfín de corazón, delfín hasta el fin, como dicen por ahí. Pues yo igual vengo feliz porque sé que le vamos a ganar a los Patriotas en esta semana, pero pues... dieron un buen partido, es lo que voy a decir. Ok, ahí por cierto un saludo al perrito que anda pues interrumpiendo al pobre de Eduardo. Seguramente vio a los delfines y le dieron ganas de comer a todos. Exactamente. Y bueno, por último, pues no menos importante, nuestro bengalí, pues aquí el buen Marquito. Ah, sí, hola, buenas tardes, noches, acá en la capital de la República Mexicana, capital de los sismos. De los sismos no muy frecuentes, pero pues igual contento porque avanzaron mis bengalíes de Cincinnati de forma cardíaca, pero lograron sacar la victoria de este domingo que pasó sobre los Jets. Pero bueno, ahorita vamos a comentar de eso y más. Pues continuemos. Y bueno, pues ahí un saludo al buen Ice Player, porque que no está ahorita y que seguramente se nos va a unir al ratito, no sé, seguramente se va a unir hasta la hora del chocolonche. Pero pues sí, tengo que decirlo, qué lamentables jugaron los Rams el lunes pasado, ¿eh? Sí, lo poquito que vi. Qué partido más miserable dieron. Sí. Pero bueno, es comprensible, o sea, ya que es casi un equipo reconstruido. O sea, jugaron tan, o sea, se notaron tan poco, pero tampoco que en una jugada pensé que eran los bengalíes de cuando terminaron aquel partido de postemporada, esos berrinchitos que hicieron. Sí. Que ese berrinchito del defensivo de los Rams, pues así que eso no fue digno de ni siquiera ni de los bengalíes, la neta. O sea, yo creo que hasta los bengalíes se portan mejor. Híjoles, porque eso es que hasta golpeas al árbitro, por favor, y luego lanza el casco. Casi le dieron a los 49ers ese touchdown, pero por el berrinche, ¿no? Fue un partido anda, que realmente... lucha libre, tranquilos. Sí, les dieron hasta con el casco, ¿no? Bueno, pues, pero de todas maneras vamos a ir platicando poco a poco de estos partidos, porque la verdad es de que sí, fue una semana en la que algunos sí estuvimos así de mordiéndonos literalmente las uñas y los dedos y casi hasta los huesos de la tensión. Y otros, pues sí, pues en mi caso, pues sí dije, ¿en serio? ¿Esto fueron los Rams? Bueno, pues vamos pues vamos viendo quién está ahorita con nosotros aquí, escuchándonos aquí en el Mixler. Bueno, en el, escúchanos en vivo, no encuentro a nadie. En el Mixler encuentro a Daniel Monteseis, un saludo. Y bueno, ahí pues recuerdo que ahí tenemos maratón de podcast, porque primero pues vamos a tener el Reset Bowl y luego después el Chocolonche, así que no se nos despeguen a las 10 de la noche. Ahí se va a quedar Eduardo, se va a quedar Marco, y también lo más seguro es de que pues ahí se nos unan el Choco y el Ice, pues precisamente para hablar de videojuegos. Así que no se lo pierdan. Y pues vamos empezando, pues empecemos el partido. Vamos empezando pues recorriendo, dándole una recorrida a lo que le pasó a nuestros equipos esta semana, y el primero que nos va a platicarnos es Marco. Pues, ¿qué le pasó a tus Bengals? Un partido que realmente te hizo sufrir. Sí, de hecho el partido no se pudo seguir como tal en vivo, ya que no contamos con los medios para la adquisición del pase, ahora sí, del pase de temporada. Y pues estuvimos siguiéndolos a través de las redes sociales, de lo que fue Twitter, de la cuenta de Twitter de la NFL, que son los que están actualizando constantemente los marcadores, pero también en la cuenta de los Bengalíes de Cincinnati, que son los que van mandando, pero detalles de cada jugada. Pues entonces todo iba mal desde el principio, así viéndolo desde las redes sociales, porque los Jets ya tenían una ventaja arriba de los Bengalíes, y pues ya llegado a la primera mitad a la primera mitad del partido, ya de ahí los bengalíes empezaron a reaccionar desde el tercer cuarto, y ya finalmente en el segundo cuarto era cuestión de puntos lo que se llevaban como entre 1 y 2 puntos de ventaja. Ya finalmente con gol de campo lograron sacar la victoria, pero sí bastante cardíaco, porque llegué a pensar por un momento que sí no iban a sacar el partido, porque sí estaban aferrándose a la victoria los Jets de Nueva York. Pero sí, fue un partido, hemos de suponer, bastante interesante para que quienes lo pudieron ver en vivo. Sí, fue un partido tenso porque Andy Dalton tuvo un mal día realmente. Se lanzó para 366 yardas, un touchdown, pero fue atrapado 7 veces por la defensa de los Jets. Sí, no fue un buen día. No lo fue definitivamente, así que estuvo muy... Esta visita a Nueva York, pues sí, casi le cuesta la cabeza a Andy Dalton en este juego, pero pues podemos decir que el destrozo no fue tan doloroso a la mera hora, porque pues finalmente la ofensiva sí se puso firme, sobre todo en el tercer periodo, que fue donde ya pudieron repuntar un poco, ¿no? Sí, y ya, con esto, ya no permitieron que los Jets hicieran puntos. Exactamente, de hecho, podemos decir que prácticamente en el cuarto periodo los Bengals aseguran la ventaja con un gol de campo, y pues solamente 6 puntos más de los Jets, terminaron a un punto, pero pues hasta así se tuvo que decidir prácticamente hasta el final del partido. Podemos hablar del trabajo de la defensa, ¿no? Dansby, Jones, Ray, Dunlap, que fueron los que prácticamente estuvieron metiendo en problemas a todos los pases que mandaba Fitzpatrick, ¿no? Sí, definitivamente, y yo pienso que ahí se va mostrando la fortaleza que tienen los Bengals de esta temporada, y que ya lo tenían desde el año pasado, ¿no? Una defensa que con la que realmente pueden decir, puedo competir contra los Steelers y puedo competir contra cualquiera que se me ponga en la conferencia americana, ¿no? Ahí sí, como aficionado de este equipo, solo les hace falta un poco más de disciplina, que esperemos que esto lo hayan adquirido en la pretemporada, y que ya en lo que fue la temporada, que bueno, el rato que estuvieron ausentes, lo hayan platicado bastante con el entrenador. Ahorita lo que tenemos del reporte de lesiones de Cincinnati, pues están prácticamente en limpio. Sí hay lesiones, pero son lesiones muy leves, que no afectan a los jugadores e incluso van a poder participar en el próximo partido. Tenemos a Darquise Dennard, Carlos Dunlap, Tyler Eifert, Adam Jones, Pat Sims y Andrew Whitworth. No, pues y bueno, así que pues a prepararte, porque viene un partido difícil para la semana 2, sí. Porque estamos hablando de que van a Heinz Field, van a Pittsburgh, a enfrentarse a la cortina de acero, a la fiebre amarilla, como dicen por ahí, a los acereros de Pittsburgh. Podemos decir que este equipo saca lo peor de ellos. ¿Dirías que Nugent fue como la estrella de los bengalíes? ¿Quién? Nugent. Pudiera ser. Porque de ahí vinieron, creo que fueron como 4 goles, ¿no? Creo que es lo que recuerdo. Sí, sí. Cuatro goles sí. De campo. Sí, creo que al pateador sí se la rifó este. De hecho, si ahorita haciendo cuentas, creo que fueron en realidad 3 y 2 touchdowns, uno por carrera y otro por pase. Sí. Ajá. De acuerdo a lo que veo aquí haciendo las cuentas de los resultados, un gol de campo fue pateado en el primer cuarto, otro en el segundo y el último fue en el cuarto periodo. Sí, en el tercer cuarto fue más bien anotación de Hill, ¿no? Hill, exactamente. Y pues ahora sí que queda que pues ahora sí que pongas veladoras porque los Steelers se ve que van a tener... Después del partido de el lunes por la noche, sí, se ven que están bastante bien los acereros. Sí, aunque pues bueno, no es un sinodal tampoco muy grande los Washington Redskins, pero ya ganarle en casa a los Redskins, pues es un punto que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Sí, con un marcador bastante, bueno, algo amplio. Sobre Marco, pero ¿cómo te sentiste? A ver, platícanos. No, ya... ¿Sentiste relax? ¿Sentiste que dieron lo suyo? ¿O sentiste que realmente están por abajo? Están un poco por abajo, no, pero no, sí, estuve con cargo de tensión sobre lo que es la tableta que ocupo normalmente. O sea que no podías creer que estuvieras tan debajo de los Jets. Sí, sí. Sí. Sí, lo que les decía, llegué a pensar que sí, no iban a poder sacar el partido. Dije, ¿a poco van a perder por una diferencia mínima de 3 puntos? Y es que ya hubo un momento en el que anotaban los Jets, gol de campo, y luego anotaba a Cincinnati. Y ya cuando quedaban segundos, que fue la última ofensiva, es cuando más seguimiento le estaba dando en las redes, a ver cómo quedaban. Y también a través de los partidos que estaban transmitiendo en vivo en los canales de cable, que ahí iban pasando los marcadores, pero no te sacaban así de momento el partido como tal para ver los últimos instantes. Sí, yo la verdad en esas situaciones... Yo sí estoy esperando que pasen el de San Francisco Carolina el próximo domingo, sí. Si no voy a tener que andar un ojo en el Red Zone, otro en el partido, pero híjoles. Bueno, con una compañera del trabajo que le va a Pittsburgh, ya tenemos ahí varias apuestas pendientes, ya con decirles que les debo 3 sushis. Te van a dejar en la quiebra los acereros. Sí. Bueno, no sé si tengas algo más que comentar de estos partidos. Bueno, pues de hecho la próxima semana, a ver, si me permiten tantito, voy a revisar mi agenda bengalí. La próxima semana sí vamos contra los acereros a la 1:00 p.m, que son las 12 más o menos aquí de México. Pero ya te estás adelantando, de eso hablaremos en el cuarto. Ah, sí, sí. Sí, claro. Bueno. Sí, obviamente pues vamos a dejarlo para el cuarto para que Marco nos haga sus predicciones en la quiniela. Que también eso lo tenemos pendiente, se puso interesante las quinielas. Sí, y bueno, pues vamos pasándonos al segundo partido que de este cuarto de los morbosos, como le llamamos, de los seguidores. Y el cuarto de los seguidores, pues bueno, es el turno de Eduardo, que nos va a platicar de lo que fue el partido de entre los Dolphins y los Seahawks. Pues, ¿qué quieres que te diga? Que jugamos como nunca y volvimos a perder como siempre. No, pues mira, el primer error... ¿Considerarías a tu equipo un equivalente del Frustra Azul? No, espérate, que no, eso ya... Tampoco. Ese sí fue un partidazo que después hablaremos. ¿Sabes cómo se dice Cruz Azul en inglés? San Diego Chargers. Exacto, exacto. Por el tema está. Pero ya eso lo platicaremos al ratito. Pero pues, como ya les comentaba la semana pasada, el mayor error de... Bueno, el principal debilidad de Miami es la ofensiva en cuanto a su línea. Pues no sé si lo notaron, y como fue la temporada pasada, Tannehill fue el quarterback que recibió más golpes de todos los equipos, y aguantó todos, o sea, ahí, por ejemplo, ahí sí veo mucha influencia de lo que fue, como ya les comentaba, de Dan Marino, de aguantar hasta el último segundo el balón, sin moverte, y soltarlo, y esperar el golpe, y aguantarlo, y sí, estuvo recibiendo varios golpes, estuvo, lanzando muy buenos pases, y pues ahí fue el primer error que hizo que Miami perdiera, el super pase en el primer cuarto cuando iban 0-0 de Tannehill a Steele desde la yarda 20, si no mal recuerdo lo colocó como por la 30, 40 del del lado de los Seahawks. Stills iba solo, fue un pase así en las manos y lo tira. Su única recepción. Su única, bueno, no, nada más tuvo, de hecho, nada más tuvo una recepción que fue para 16 yardas, creo, algo así. Uh-huh. Y tuvo, eso fue ahora sí que la oportunidad de oro de Miami de colocarse en el marcador y darle ahora sí un golpe en el orgullo de Seahawks y poder empezar con el pie derecho en el partido. Pero pues tiró uno de los pases más fáciles, o sea, todos, no, nadie podía creer que lo haya tirado. Y y pues sí, ahí, desde ahí comenzaron los errores. Luego continuaron con una, después de que Seahawks anotó su gol de campo, un par de jugadas después, que era cuarta y una, y en la yarda 20, lo normal en el primer cuarto es patear, ¿no? Pues el coordinador ofensivo, creo que es novato, su primer temporada, se le ocurrió que era buena idea jugársela, aún siendo el primer cuarto, o sea, sin nada por ganar tal cual si te la jugabas, y pues no avanzó las dos yardas que le quedaban, y pierde la primera oportunidad de ponerse en el marcador, y hasta el segundo cuarto fue cuando metieron el primer gol de campo, y pues en cuanto a la ofensiva, sí, varios errores, y también lo que no llegué a comprender es por qué el coordinador ofensivo, no sé si fue decisión del coordinador ofensivo o de Tannehill tal cual, seguir mandando pases a Kenny Stills después de ver el primer error fatal de la noche, y seguir mandándole pases cuando tiene receptores muy buenos, y que pues pudieron haber hecho más por el equipo. Ahí, por ejemplo, uno de los personajes más importantes de nuestra ofensiva fue Arian Foster, que estuvo corre el balón, dando, pues ahora sí que dándole respiros a Miami. También Landry para de receptor, recibiendo muy buenos pases, y pues sí, muchos golpes hacia Tannehill, hay varios errores ahí en cuanto a la línea ofensiva. Pero pues el partido, ahora sí, no sé ustedes qué piensen, pero yo digo que fue un partido entre equipos defensivos. Definitivamente, la verdad es de que no, solamente hubo dos touchdowns en el partido, y curiosamente Seattle falló el punto extra en el último segundo. De hecho falló el punto extra en su última oportunidad, pero curiosamente pues esta ofensiva ya había decidido el partido, ¿no? Porque cuando viene el único touchdown de los Dolphins, y todo el mundo se quedó, los Dolphins están ganando. Viene una ofensiva de Seattle que la verdad, pues así que no lo podía parar ni Dios Padre, y pues ahí cayó el touchdown, ¿no? O sea, sí. Fue uno de esos momentos de genialidad, y considerando el hecho de que el quarterback de Seattle, Russell Wilson, estaba lastimado del tobillo. Sí. O sea, con ese detalle fueron y se lanzaron a la ofensiva sabiendo desde que estaban poniendo en riesgo a su quarterback, que podía pues agravar su lesión y poner en riesgo pues así la temporada, ¿no? Pero pues ni modo, así es el fútbol americano, te la juegas con lo que tienes, incluso si tu quarterback, que pues tiene muy buenos números, de pronto pues anda literalmente con un solo pie en la cancha, ¿no? Y pues yo creo que en ese esfuerzo heroico de los Seahawks fue suficiente para poder alcanzar a los Dolphins y dar la vuelta al final del partido, porque realmente si hay algo cierto es que la defensa de Miami dio un partidazo contra Seattle. O sea, podemos decir que los primeros tres cuartos solamente dos goles de campo, y eso es para un equipo lograr eso ante la ofensiva de Seattle, que digo, es cierto, no es la misma de los últimos dos años, podemos decir que es... pues fue una hazaña, ¿no? Sí, sí. Hay bueno, un pequeño detalle que sí me... no me incomodó, pero me causó mucho interés en cuanto a la defensiva. Muy buena la dupla entre Cameron Wake y el otro, se me fue el otro nombre del defensor del tight end, haciendo muy buenos, muy buenos defensas a los pasadores y haciendo muy bien en el blitz, pero no... ¿A Cameron? Ajá. Y hasta ya otro, no me acuerdo de su otro nombre, pero fue muy buena dupla. Y un pequeño detalle que no, o sea, me resultó bastante interesante, no sé si ustedes lo vieron, de que a la hora de hacer el blitz y llegarle a Russell Wilson, casi nadie, o sea, creo que nada más fueron dos, tres veces que se la aventaron a la tacleada. O sea, las 20 veces por decir que llegaron y cruzaron la bolsa, se quedaron a 4 yardas del quarterback y levantar los brazos. Pues una jugada, a mi parecer, muy tochera de meter presión tal cual y evitar el pase en vez de ir a taclear al quarterback y buscar esas yardas para atrás. Lo que no sé es si la defensa conozca sus habilidades y diga, no, pues si me la aviento a Russell Wilson no lo voy a alcanzar y mejor me quedo a hacerle la presión al pase, o si igual pues es una decisión del coordinador defensivo de decirle, no, pues Russell Wilson es un gran pasador, en vez de llegar y taclearlo, cubran el pase y busquen bloquearlo y robarlo o algo, no sé, me pareció bastante curioso estas acciones. No, y aparte pues todo el mundo asumía que, bueno, suponía que Russell Wilson iba a pasar considerando lo de su tobillo, ¿no? De que dices, no se va a arriesgar, y se arriesga, y es touchdown, y dices tú, ¡ay, no! Eso sí, fue algo que yo creo que Miami no se lo esperaba, definitivamente. Sí, ¿no? De hecho, pues ya estaba, cuando regresó Russell Wilson de la jugada en la que se lastimó, se veía bastante lento, bastante torpe en sus movimientos, no salía de la bolsa, no se movía, y hubo ahí varios golpes hacia él, pero pues aguantó, no quiso soltarla, y pues le sí funcionó. Ahorita el problema principal es que está en calidad de lesionado y no se sabe todavía bien si va a jugar o no. Pues digo, una lesión en el tobillo tampoco es razón para que no juegue, pero también hay que pensar, pues ya él tiene que pensar en no arriesgar tanto, ¿no? Pero bueno, como yo siempre que he visto los eventos deportivos, siempre desconfío del jugador que tenga un tobillo lastimado porque no sabe y que todavía esté jugando, porque capaz si te voltea el juego, ¿no? Pregúntale a las rumanas en Atlanta 96 o a los Atléticos de Oakland en 1987 con Kirk Gibson. De alguna manera siempre salen, aún con un pie, aún salen avantes, ¿no? Bueno, ahí por cierto, pues un saludo porque ya llegó aquí con nosotros el buen Ice. Ice, ¿qué tal? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Ya listos después de tanta espera. Una disculpa ahí a toda la gente que nos escucha. El programa pasado no pude estar con ustedes, pero pues aquí andamos y ya listos al pie del cañón para hablar de este bonito deporte que es pues, el fútbol americano. Y para defender lo indefendible con cierto equipo. No, lo bengaleamos. Ahí el término ya no es Cruz Azulear, aquí es lo bengaleamos. Sí, no, definitivamente. Eso sería, bueno, como yo le llamaría, si veo un equivalente español, ¿cómo sería en español? Los Ángeles Rams sería Atlas, pero bueno. Pero la diferencia es de que el Atlas lanza a sus porristas, ¿no? A sus su barra, ¿no? A los jugadores. Bueno, y hablar. Bueno, pues. Bueno, pues con esto vamos pasándonos al tercer partido de este cuarto, que es el del, ahora sí, la odisea de los seguidores. Pues el abuelo Kraken nos va a platicar del partido que yo ya podé. Mira, mamá, sin Gronk y sin Brady, que fue el Patriots versus Cardinals. El partido estrella de la semana. Le duela a quien le duela. ¡Ay, cálmate! Le duela a quien le duela. Qué bueno, porque de hecho sí habíamos mencionado que este quedaba como partido de la semana. Sí. ¿No? Definitivamente todo el mundo lo tuvo que ver. Sí, no solo por todos. La importancia de estas dos fuerzas chocando, Patriots contra Cardinals, sino precisamente por el logro, ¿no?, que hizo por ahí Belichick, ¿no?, con Jimmy Garoppolo, que finalmente nos mostró de qué estaba hecho, ¿no? Y genial. Sustituye perfectamente a Tom Brady, lanza más de 264 yardas en este partido y un touchdown, pues guiando a los disminuidos, hay que decirlo, Patriots contra Cardinals, que realmente se veían como muy abajo precisamente por lo que les comentaba de que Tom Brady pues está de baja y también por ahí Gronkowski pues no puede participar porque está reposando de una lesión anterior, ¿no?, durante la pretemporada. Y también por ahí otro jugador que también lo dieron de baja. Entonces Belichick tuvo que formar un nuevo cuadro con lo que tenía y lo hizo muy bien. Y hizo un gran trabajo con Jimmy Garoppolo, Que bueno, aquí yo creo que lo que más me sorprende no es tanto el desempeño del nuevo equipo, porque prácticamente es un nuevo equipo, una nueva formación dentro de todos los jugadores que tienen los Patriots, sino lo que más me sorprende fueron las equivocaciones de Arizona, ¿no? Hay que decirlo. Demasiadas equivocaciones, y la última equivocación fue la que le costó prácticamente el juego, ¿no? Que fue un balón desviado en un gol de campo que prácticamente les habría dado la victoria, y por suerte no fue así, ¿no? Garoppolo completó, nada más para que vean a qué nivel está mariscal de campo, ¿no? Este nuevo mariscal de campo de los Patriots, que es que completó 24 de los 33 pases sin intercepciones. Carson Palmer de Arizona lanzó 271 yardas y 2 touchdowns, ambos a Larry Fisher, que fue el jugador del juego, prácticamente no podemos negarlo. Fisher hizo un gran trabajo, pero no llegó a completar como para llevarse el partido. El balón, ¿no? Y bueno, los Patriots no solo jugaron sin Brady, ¿no? También pues ahí está la suspensión que les comentaba de Ninkovic, ¿no? Que digamos que un envenenamiento con un producto que no mostraba que había una sustancia prohibida dentro de su etiquetado, ¿no? Y finalmente eso le dio positivo en una sustancia prohibida y pues lo tuvieron que suspender. Sino también Rob Gronkowski, que pues está por ahí por la lesión descansando, ¿no? Y pues bueno, en una impresionante carrera de 45 yardas de David Johnson, pues dejó la mesa puesta para la sorprendente recepción de Fitzgerald, que puso adelante en el marcador a los Cardinals por primera vez en la noche, 21-20, con 9:46 por jugar. Y el expatriot Charles Chandler Jones pues capturó a Garoppolo en la primera jugada de la siguiente posesión de New England, pero el joven pasador se recuperó para guiar la serie que culminó con el gol de campo de Gostkowski. Creo que Gostkowski fue el jugador clave, ¿no? Por los goles de campo, ¿no? Pero debemos aplaudir definitivamente a Jimmy Garoppolo, que se supo mantener y que mostró de qué están hechos los mariscales de campo de Nueva Inglaterra. ¿Cómo? Muy bien. Pues la verdad es que sí fue un partido que pues fue dramático hasta el final, así como quien dice el abuelo, sí tuvo que tomar su pastilla para el corazón, faltando pues, la última jugada de los Arizona Cardinals, que como dice, un gol de campo fallado, el único gol de campo que tuvo que tirar Catanzaro, 47 yardas. Y pues ahora sí que va, yo supongo que le terminó dando zapes a quien le centró el balón, porque se lo centró horrible. Super cantadito y facilito, o sea, no estamos hablando de 55 yardas, 60 yardas, no, estamos hablando de en promedio. Nada más 47. ¿No? Sí, porque de hecho Gostkowski había metido uno de 47, otro de 53, está en un estadio techado, realmente fue más bien ese mal centro, esa patada que salió completamente desviado. Y pues sentenció el partido que Arizona pudo haber ganado, y si lo hubiera ganado, pues prácticamente hubiera sido un excelente arranque de temporada para los Cardinals, ¿no? Pero pues esto se tradujo, pues ahora sí que, pues en la prueba de fuego de Garoppolo, que termina siendo, pues termina saliendo libre, podemos decir de panzazo, pero tenemos que afirmarlo, fue de panzazo. Y pues con un equipo de Nueva Inglaterra que, como tú has comentado, ha estado muy disminuido por estas lesiones, por estas suspensiones, y que pues vamos a tener que esperar hasta la semana 5, si es que no hay descanso, para ver de nuevo a Brady, y ojalá pues, también la semana 3 o 4, Gronkowski, ¿no? Gronkowski. Sí, que es un jugador que como que de pronto trae la maldición Madden desde dos años antes, porque ha sido muy susceptible a lesiones debido a que pues constantemente es uno de los blancos favoritos de Brady, y yo creo que a veces mucho más que los receptores normales. Bueno, no sé aparte del abuelo y yo, alguien vio este partido y qué le pareció. Pues sí, a pesar de haber tenido un equipo completo en contra, supieron sacar bien el juego. Y pues igual, Garoppolo lució bastante bien. A ver qué le prepara el futuro para más adelante. Porque si, de relevo va a quedar bastante bien con los Patriotas en caso de lesión de Brady. Sí, no solo, sí. No solo, ahí en caso de lesión, sino ya además también el relevo generacional. Ya recordemos que Tom Brady no está ya chavito, entonces me parece que es una excelente opción y un diamante ahí que tendría que pulir un poquito más este Belichick, ¿no? Me parece que la combinación Belichick-Brady va a ser otra vez de temer en cuanto se vuelvan a reunir en, a partir de la semana 5. Como dice Traps, ahí vamos a ver el verdadero poder de los Patriotas ya con casi todos, esperemos, completos ahí en el roster. Pero pues bueno, va a ser no solamente una prueba de fuego este partido, y me parece que la prueba de fuego de Garoppolo va a ser cómo va a solventar los primeros 4 partidos durante la ausencia de Brady. Yo la verdad creo que lo va a hacer bien, pero sí nos vamos a quedar un poquito cortos, ¿no? Aquellos que estábamos esperando marcadores un poquito abultados, yo creo que vamos a estar viendo este tipo de partidos de 1 o 2 puntos por ahí. Entonces va a ser algo muy interesante ver cómo Garoppolo lleva las riendas de los Patriotas durante las primeras 4 semanas. Así es. Sí, va a estar muy, va a ser interesante darle seguimiento a esto y obviamente pues el próximo domingo cuando platicamos de las quinielas del partido entre los Patriots y los Dolphins, bueno, aparte de andar viendo esa, ver cómo el abuelo y cómo ceja se van a andar viendo, literalmente van a estar entre ceja y ceja. Va a estar muy buena ese encontronazo porque pues los Dolphins, digo, tienen una defensa que yo creo que sí va a darle preocupaciones a Garoppolo, pero bueno, eso lo discutiremos más adelante. Ahí vayan calentando motores. Bueno, el último partido de ahora sí de la Odisea de los Seguidores, pues fue un encontronazo directo entre dos equipos favoritos de aquí. Uno, pues del ICE, que son Los Ángeles Rams. Sí, los Rams ya no son de San Luis, son de Los Ángeles. Regresamos a casa. Y pues yo creo que... Y con el pie izquierdo. Pero antes de visitar Los Ángeles, su primer partido pues fue en el estadio de los Levi's Stadium ante los San Francisco 49ers. Y bueno, pues ahí tú, yo creo que tuviste más el partido que yo, porque yo estaba haciendo el reset cine y ya después tuve que ver el resumen. Y bueno, vi el último cuarto con toda la calma del mundo, pero pues ahí tú tuviste más tiempo el partido, así que platícanos qué fue lo que viste. Bueno, pues como bien dices, el partido que se llevó a cabo el lunes fue el último partido de la semana 1. Ya que previamente habíamos tenido ahí a Pittsburgh contra Cincinnati. No es cierto. Contra los Redskins. Pittsburgh ahí contra los Redskins. Entonces este era el último partido de la semana 1. Se antojaba un partido interesante, sobre todo teniendo en cuenta la pretemporada que habían hecho los Rams y también los 49ers. Sin embargo, deja mucho que desear el rendimiento del equipo de Los Ángeles. Tuvo solamente 10 first downs, o sea, es una cifra excesivamente baja, para un total de 185 yardas en todo el partido, contrastando contra las 320 de los 49ers, ¿no? Que se vieron apabullantes en cada jugada. Desde lo que fue el primer cuarto, los Niners salieron con todo, textual, y los Rams no supieron ni por dónde les estaban llegando pues las jugadas, ¿no? Realmente, pues la era de Chip Kelly abre muy bien en la victoria de los Rams, porque hacía mucho que no dejaban en cero a los Rams. Y pues bueno, ¿no? Por ahí leyendo el timeline en Twitter, pues veíamos que los Rams no anotan en Los Ángeles desde los 80s, entonces pues imagínense, regresan a Los Ángeles con el marcador en ceros, pues la maldición sigue, ¿no? Esperábamos que el próximo domingo puedan volver a anotar. Pero, pues bueno, ¿no? Tuvimos un desempeño impresionante por parte de Carlos Hyde, que corrió para 88 yardas y anotó 2 touchdowns, lo cual, pues bueno, ponía el marcador 14-0, que era engañoso. Todavía al término de la primera mitad teníamos un marcador de 14-0, algo realmente manejable para la segunda mitad para el equipo de Los Ángeles. Pero la verdad es de que esos 14-0 pudieron haber sido fácil ya los 28, o incluso ya tener una hecatombe ahí en el marcador, porque Los Rams están jugando pésimo, por ahí ya están incluso está haciéndole burla a los propios seguidores que eran Los Angeles Punts, porque se la pasaban haciendo punts para todos lados, hubo intercepciones ahí a diestra y siniestra, y realmente es mérito también de la línea defensiva de San Francisco, que llegó a presionar mucho al quarterback de los Rams. Entonces, pues bueno, entre los balones bateados que resultaron en intercepción y las pobres decisiones también en cuanto a la ofensiva del equipo de Los Ángeles, pues realmente tuvimos un desempeño pobre, y realmente tuvimos también un desempeño brillante por parte de los 49ers, que hay que decirlo, tienen un equipo que está por encima de la media que está de Los Ángeles, ¿no? Por ahí, haciendo una recapitulación rápida de las estadísticas, veíamos que el quarterback de los 49ers, ahorita se me fue el nombre, Ben Gabbert, que entró en sustitución de Colin Kaepernick, ¿no? Que sigue en el ojo del huracán por la polémica de hincarse durante el himno estadounidense, en una manera de protesta, ¿no? Pero pues bueno, y también por ahí se unieron dos jugadores de los Rams en alzando el puño, haciendo la, pues más que nada la similitud, ¿no? Entre lo que pasó en México 68, pero bueno, eso es otra historia. Hay que tomar en cuenta que de los 32 quarterbacks que vieron acción durante esta primera semana, Steven Gabbert termina en el lugar número 30, entonces tampoco digamos que es así espectacular, pero realmente los 49ers aplastaron a los Rams, ¿no? O sea, el marcador pudo haber sido peor, afortunadamente no lo fue así, y es un inicio de temporada duro para Los Ángeles. Y para San Francisco, pues un inicio de temporada un tanto sorpresivo por ahí. Sí, la verdad es que yo esperaba un partido más parejo, porque de hecho desde que se ha dado esta debacle que han tenido los 49ers desde el 2014, yo estaba esperando un partido más parejo, ¿no? Yo sí esperaba que San Francisco fuera a ganar, porque tiene esa extraña química con los Monday Night, que no han perdido el partido desde el 2010. Ahora sí que de 2011, 2012 para acá no han perdido el Monday Night, y eso pues como que le da cierto atractivo. Incluso pues estuvimos cerca de perderlo en el 2013, pero se dio esa intercepción de Bowman milagrosa al final del juego. Pero tenemos que afirmar de que San Francisco pues sigue teniendo un equipo que, Gabbert no es el quarterback super efectivo que uno desearía tener en San Francisco, pero hizo bien su trabajo, ¿no? Hizo un pase de anotación, pero pues falló. De 35 intentos solamente completó 22 pases. De hecho, varios de esos pases fueron errores garrafales que pudieron haber aumentado aún más la ventaja de los 49ers contra los Rams. Y un 28-0 suena como que fue una paliza, pero tenemos que ser realistas, no fue tampoco una victoria apabullante. Y tenemos que decirlo de que los comentarios que yo escuché de otros fans y que fue un partido malo, pues realmente porque fue un partido de un solo lado, y San Francisco, si hubiera sido otro equipo, no sé, unos Cardinals o unos Seahawks, este partido hubiera terminado con un marcador de escándalo, ¿no? Entonces, realmente vemos que los 49ers, teniendo el nivel que tienen, dieron un partido bastante bueno, un partido bastante aceptable, y tenemos que, pues ahora sí, aprovechar esas pocas alegrías que nos van a dar los 49ers esta temporada, porque sabemos que tienen un calendario muy difícil, ¿no? Entonces, yo creo que vemos a unos Rams que realmente se vieron muy débiles frente a los 49ers. Habrá que ver cómo les va en su segundo partido, que déjenme checar rápido. Es contra los Seahawks. Y marca esas palabras, vas a ver que van a ganar contra los Seahawks. Es una tendencia de los Rams. Sí. Y tienes razón, aunque la temporada pasada los Rams fueron a vencer a los 49ers a Levi's Stadium, o sea, con lo que tenían. Y bueno, y de hecho, creo que el mayor problema de los Rams es su quarterback nuevo, porque, tomaron un quarterback novato que realmente yo creo que tuvo pánico escénico, no sé qué pasó ahí. Realmente tuvo un partido, pues, para el olvido. Sí. Y otro de los detalles que también tenemos que subrayar es que el último touchdown de San Francisco pues fue prácticamente un regalo de los Rams. Una jugada que yo creo que si no se hubieran exasperado los defensivos en una jugada que ya había terminado, llegan y patean a Blaine Gabbert, empieza a cerrarme a la cámara húngara, como dice cierto locutor del fútbol nacional, separan a los jugadores, de pronto uno de los defensivos agarra del cuello a uno de los 49ers y le tumba el casco y luego empuja a un árbitro, lo expulsan del partido y todavía lanza el casco al piso, y digo, y fueron 30 yardas, y los árbitros se vieron pues caritativos, porque ese lanzamiento de casco hubieran sido otras 15 yardas sí. más, ¿no? Entonces, ya prácticamente pues esa jugada ya había quedado firmada que iba a ser touchdown, o sea, San Francisco aprovechó las circunstancias, gana el partido, hicieron ver muy mal a los Rams, tenemos que ser sinceros, pero pues tenemos que ser, yo también tengo que ser sincero conmigo mismo, tampoco va a ser una gran temporada, pero el volver a ganar el Monday Night otra vez, pues eso también pues sí me deja con una sonrisa, ¿no? El irme a dormir diciendo, bueno, ya ganamos uno, pues ahora a esperar porque vienen dos semanas muy difíciles para los 49ers, primero pues los Panthers y luego los Seahawks. Entonces... Sí, además de que me parece de que estos Rams cubren a la perfección lo que es el estilo de juego de Jeff Fisher, ¿no? Es ese tipo de juego temperamental a que a veces se queda sin ideas y que recurre mucho a la frustración, como había pasado en la época pasada de los Titanes de Tennessee, cuando Jeff Fisher los llevaba, eran muy temperamentales y se caracterizaban por ser un equipo muy fuerte. Me parece que Jeff Fisher quiere imprimir esto a estos Rams, voy a poner entre comillas, renovados, con un quarterback, como bien dice Traps, novato, y que me parece que va a agarrar experiencia esta temporada, sí, pero a expensas de mucha confianza de varios jugadores ya veteranos, los cuales pues también mostraron la frustración, porque hay que decirlo, el estilo de juego de Jeff Fisher no se ha acomodado a lo que son los Rams, y que eran explosivos ofensivamente, sobre todo por la vía terrestre. En esta ocasión, y desde hace un par de años, no se ha visto nada bien. Exacto. Bueno, pues vamos a dejar así que el primer cuarto, acaba el primer cuarto y vamos pasándonos al segundo cuarto, lo que es la odisea de los morbosos o de los fisgones, como digamos por ahí, pero es que hay que ver qué pasa con los equipos que no seguimos, ¿no? Pero que de todas maneras implica, pues hay que ver los partidos, porque algunos sí son bastante atractivos, y yo creo que el inicio de la temporada empezó pues con un partidazo, ¿no? El partido entre los Panthers y los Broncos, que la verdad este partido de jueves por la noche, pues... Dio un inicio que en lo particular pues sorprende, ¿no? Porque pues, digo, hay que ser sincero, los Broncos ahorita no tienen un quarterback y digamos que más bien el quarterback que estuvo antes, que era Peyton Manning, dejó una vara tan alta que va a ser complicado que el quarterback que lo viene a sustituir, que en este caso es... Ay, se me fue el nombre. Ahorita lo... Perdón. Digo, porque... Ay, ya me trabé todo. Bueno, el caso es de que llegan, pues prácticamente nosotros ya le habíamos dado el triunfo a Carolina, ¿no? Porque Trevor Siemens, el quarterback, no se veía que dijeras tú, como que no parece que le vayan a ganar a los Panteras, y sobre todo porque las Panteras van a quererse sacudirse en Denver esa herida que les dejaron en el Super Bowl, ¿no? Y vaya que de pronto vimos al inicio del partido que las Panteras tomaron una ventaja que hasta parecía insuperable, ¿no? Un juegazo que estaban dando la ofensiva de las Panteras, entre Cam Newton, que la verdad dio un juegazo. Tenemos que decir, ese pase de Kelvin Benjamin en el primer cuarto fue espectacular. Ver a Kelvin Benjamin de vuelta y de pronto decir, esto sí, estas son las Panteras que debían verse contra los Broncos. Pero los Broncos no, ahora sí que podemos decir que al final del primer cuarto todo el mundo ya estaba apuntando, los Panthers se van a ir tranquilamente a ganar este partido, pero en el cuarto periodo fue cuando de pronto vimos cómo la fuerza ofensiva de los Broncos salió no por aire sino por tierra, ¿no? Un CJ Anderson, primero un pase de Trevor Siemens a CJ Anderson que de pronto sorprende 25 yardas, touchdown, y ahí es en donde de pronto nos quedamos, ¿en serio? Los Broncos de pronto se empezaron a tomar coraje y se acercaron a los Panthers. Y luego viene una intercepción a las Panteras. Y de pronto esa defensa de los Broncos que tanto decíamos, ¿dónde está esa defensa que jugó el Super Bowl? Y aparece de pronto y entonces sí nos quedamos muy sorprendidos con un partido que hasta el final se decidió. Y que debemos de decirlo, sí nos dejó así todos así de ¿what? Sí, por ahí Cam Newton tenía déjà vu de ese Super Bowl. Sí, la verdad es de que sí nos quedamos con la cara de guau todos, porque este partido que parecía pues ganado por las Panteras, esa reacción que trajeron los Broncos, sobre todo en el cuarto periodo, y al final y el final, que pues fue un intento de gol de campo de 50 yardas de Graham Gaino, que lo falla. No, lo falla, y esto pues decide el destino del partido, que finalmente pues queda a favor de Denver, ¿no? Y la verdad es de que pues sí, todo el mundo dijo, Gaino no ganó. Sí. No, pero la verdad es de que sí te quedas así como que las Panteras de Carolina van a agarrar suficiente coraje para agarrar de costal de box a los 49ers el domingo, pero fue un partido muy, muy atractivo. No sé si estén de acuerdo con eso. Sí, la verdad es de que sí, sobre todo para ser el partido inaugural, ¿no? El partido de kickoff, te quedas, uno esperaría un partido donde todavía ves a las líneas ofensivas y las defensivas, como que están un poco todavía tiesas. No, la verdad es que parecía que estábamos viendo un partido de la semana 8, ya todos los jugadores embaladitos en sus posiciones, como bien dice Traps, Cam Newton dando un buen partido. Sin embargo, con esos fantasmas todavía, ¿no? Apenas le sale una defensiva fuerte y empieza a tener este tipo de errores, donde empiezas a ver incluso hasta la frustración del propio Kaepernick. Y por ahí hay que decirlo, Cam Newton. Por ahí te digo que había que decir también de que hay jugadas clave en el partido, sobre todo en, me parece que era en el cuarto, donde una de ellas sí era foul flagrante en contra de Denver, que fue el choque de cascos, que no marcaron debido a una falta previa por parte de Cam Newton. Entonces, sí, habría que ver por ahí algunas cosas que van a sentenciar bien las cebras en este caso, porque sí dejó muchas dudas esa jugada. Para mí sí era foul flagrante. Fue el choque casco contra casco en contra de Cam Newton. Entonces, para mí sí era ahí el castigo. Bueno, no se lo dan. También hay que decirlo, por el foul previo. Pero hay que revisar ese tipo de jugadas también. Porque sé que sí se queda Cam Newton noqueado en el pasto. No fueron 10 segundos ni 5, ¿no? Fueron un par de segundos. Pero sí hay que cuidar un poquito ahí a los quarterbacks, sobre todo estos choques casco contra casco que son tremendos. Que por cierto, ahí salió una noticia de la NFL que está invirtiendo $100 millones para prevenir daños cerebrales. ¡Ah, claro! Y ustedes sabían que una de las ideas que tienen para prevenir el daño cerebral es que quiten los cascos de la NFL, los cascos de los uniformes. ¿Eh? Es un tema complicado. Porque se supone que obviamente con los cascos pues estás buscando protegerte de los golpes, obviamente de la tremenda armadura que traen los jugadores cuando juegan. El gran problema es que a veces la conmoción se causa por el golpe que te das con la cabeza, con el casco cuando golpeas, ¿no? Entonces, no sé. El punto es que imagínate, le quitas el casco a los jugadores de la NFL y quitas toda la personalidad del deporte. A lo mejor si fueran como los cascos antiguitos, esos que eran como de cuero. Bueno, chance, claro. ¿No? Probablemente. Aunque sí habría más lesiones, esos descalabrados están a la orden del día. Sí. Lo cierto es que este golpe, pues prácticamente fue lo que mermó muchísimo la ofensiva de Carolina. Yo cuando vi que Newton salió pues conmocionado de esa jugada, pues fue cuando cambió todo. O sea, realmente los Broncos fue cuando la ofensiva de Carolina, pues en la siguiente ofensiva no tenía Newton, y fue ahí donde vino la intercepción, y entonces empezaron los serios problemas para las Panteras, ¿no? Pero ahora sí que Carolina pues tiene que meditar muy bien qué fue lo que salió mal con este partido, tratar de evitar que eso ocurra con los 49ers, que estoy muy seguro que no va a ocurrir. Pero ahora sí que ojalá que este partido, que Carolina pues tenga una buena temporada, y pues esto nomás haya sido un pequeño tropezón, ¿no? Pero pues tenemos que destacar algo muy importante de este partido, que es el quarterback de Denver, del cual casi nadie esperaba nada, y muy buena su actuación, y el dato curioso, el dato sorprendente es que es un quarterback de séptima ronda de draft, o sea... Sí, pues casi al último, prácticamente al último. Sí, ya es cuando tomas lo que haya, pero su forma de reaccionar, sus pases bien colocados, y estaba de hecho viendo el partido y hacían el análisis del quarterback y decían que todos los pases que hizo se tardaba 0.33 segundos en sacar la jugada y lanzar el pase. Y esos son reflejos así muy complicados, ¿eh? Otro detalle que también ahí se nota del equipo de Denver, pues fue la carrera, ¿no? La carrera fue formidable. En el caso de CJ Anderson, hubo una jugada en donde sí, literalmente se llevó de corbata a los jugadores de Carolina y le dio un avance lo suficiente para que precisamente viniera el primer pase de touchdown en su carrera de Simeon, ¿no? O sea, el antecedente fue espectacular. El pase, pues obviamente, imagínate, lo haber celebrado como si hubiera ganado el Super Bowl. Claro. Bueno, y el punto es de que sí, este partido pues sí se queda como que los de los más memorables de la semana, así como este otro que pues yo creo que vamos a platicar así un poquito rápido porque también el tiempo pues sí, para que después no nos vayan a caer los brownies, los brownies de Chocolandia. Bueno, el siguiente partido que tenemos que fue el domingo al mediodía, un partido que ya todo mundo daba por terminado en el tercer periodo y de pronto nos dio un cuarto periodo memorable que fue el San Diego Chargers contra los Kansas City Chiefs, o sea, los Chargers y los Chiefs. En el estadio de Arrowhead, de pronto ver a San Diego que en el tercer periodo tenía una ventaja de 24 puntos sin respuesta. O sea, estaban dando un partido que ya estaba pintando para sorpresa en el estadio en el propio estadio de Kansas City ante uno de los equipos que había destacado más en esa división, que son los Chiefs. Y lo que no contaba San Diego era de un pedacito del tercer cuarto y todo el resto del cuarto se convirtiera literalmente en una pesadilla para ellos, ¿no? Estamos hablando de una reacción que pues fue protagonizada por Alex Smith de principio a fin y que terminó convirtiéndose pues ahora sí que en, ahora sí lo que yo he dicho, la cruzazuleada de la semana, ¿no? Estamos hablando de un partido que ya estaba prácticamente sentenciado, pero la magia de la NFL nos lleva a que los Chiefs empatan el partido a 27 en el cuarto periodo y lo llevan a la largue, y en la primera serie ofensiva que tienen, Alex Smith se mete con el balón y anota el touchdown que define en el partido, una, ¿no?, carrera de 2 yardas. Sí. De 2 yardas. Y la verdad es de que ahora sí que si alguien le tiene que dar el balón a... si el entrenador tenía que darle el balón a alguien, tenía que ser Alex Smith, ¿no? Partidazo que le dio sobre todo en el cuarto periodo. Es cierto que San Diego pues lo borró en los primeros 2 periodos. Pero lo que vino después fue impresionante, ¿no? Sobre todo en ese aspecto de ver a unos Chiefs que la verdad es de que tuvieron corazón en esa de decir, ¿sabes qué? No vamos a defraudar a nuestra afición y vamos a dar el partido de nuestras vidas, por lo menos en el cuarto periodo, y anotar 17 puntos. La verdad es de que yo creo que hasta se quedaron desconcertados los de San Diego, decir, ¡tenemos el partido! ¡Dios mío! ¿Qué pasó ahí? Sí, es que la verdad es que sí fue un partidazo también, equiparable a lo que fue el de los Patriotas, pero en este alcanzaron a darles la vuelta ya también en la segunda mitad. Sí, no, pues más bien los empataron en la segunda mitad, porque pues ahora sí que la serie decisiva se da hasta el tiempo extra, ¿no? Porque, digo, si uno ve el esquema del partido, pues sí, sí. Kansas City iba empezando con 3 puntos, y luego vinieron 24 puntos sin respuesta, tres touchdowns y un gol de campo, y obviamente pues acabe de destacar que desde estos 3 touchdowns, solamente uno fue por pase de Rivers a Woodhead, los demás fueron carreras de Gordon, y de ahí pues ya después vino la marea roja de los Chiefs, que fueron pues un pase de Alex Smith, si no me equivoco. Sí, lo que me erré. Primero fue un pase de Alex Smith, fueron dos pases de Alex Smith, luego viene el gol de campo de Cairo Santos, y finalmente pues una carrera de Ware y finalmente pues la carrera de Alex Smith, ¿no? Pero fue de que de pronto San Diego no lo vio venir, ¿eh? Lo que me recuerda, oye, ¿no extrañan en San Francisco a Alex Smith? Creo que sí. ¿Verdad? Bueno, Marquito, vienes con todo, ¿eh? Sí. Claro que lo extraño, o sea, de que ¿por qué crees que si yo no le fuera a los 49ers, o más bien dicho, si tuviera que elegir un equipo de la Americana, que seguirse a los Chiefs, porque los mejores quarterbacks de los 49ers han ido ahí, o sea, ahí se fue Joe Montana y ahí está este Alex Smith, que para mí yo lo tengo con cariño y respeto desde la temporada en que pues le ganaron a Nuevo Orleans ese partido de postemporada. O sea, ya hasta tengo su jersey de los 49ers, por supuesto. No, ese quarterback yo sí lo extraño, créemelo. Porque levantó un equipo que estaba en la mediocridad y lo llevó al nivel que después Kaepernick echó a perder. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero sí, fue un partidazo, la verdad, el que dieron Kansas City y San Diego. Que la verdad fue cardíaco. Yo creo que los fans de Kansas City tuvieron que tomar algo para el corazón y los de San Diego literalmente tuvieron que ir al hospital por la depresión causada, ¿no? Sí, se pusieron a buscar equivalentes de su equipo y pues apareció uno de la Liga Mexicana. Sí, no, si no entienden por qué el Cruz Azul, chéquense por favor el calendario de esa, del fin de semana pasado de la Liga MX, y la América, verdad es que sí, yay. O sea. Oye, es que en serio, Cruz Azul estaba, prácticamente tenía 55 minutos ganando 3-0 y de pronto 3-1, 3-2, 3-3. Ah, nos vamos a ir empatados. 4-3. Lo peor que fue, dos goles fue en el minuto 90 y en el 92. O sea. Sí, sí. Como la final. Como aquella final donde Cruz Azul. Sí, bueno, pero a la final se le llevaron a tiempo extra. Aquí fueron en dos minutos, les empataron y les ganaron. Sí. Otro partido que también sonó como a Cruz Azulazo, pero yo creo que fue más parejo en el aspecto de que ver cómo se alternaron los puntos, fue el partido de los Raiders contra los Saints allá en Nueva Orleans, que fue un partidazo, ¿eh? La verdad es de que yo creo que nunca había visto un partido en donde realmente el que realmente aprende esa lección de que dicen que el que no arriesga no gana, ¿no? Porque la verdad, Nueva Orleans traía, la verdad yo creo que trajo un juego ofensivo impresionante, pero yo creo que lo que impide que Nueva Orleans destaque sobre Carolina es su defensa. Su defensa realmente es lo que ha hecho que la afición de Nueva Orleans realmente sí se ponga a llorar mucho, porque así como ellos anotan muchos puntos, también reciben un montón de puntos, ¿no? No sé si estén de acuerdo conmigo. Sí, sí, sí. Y tenemos que decirlo, porque la verdad es de que Drew Brees dio un partidazo. O sea, era de esos partidos en donde de pronto dices, voy a desquitar el nuevo contrato que me dieron con muchos, pero muchos millones de dólares, porque sí, la verdad es que le van a pagar bastante bien a Drew Brees. Y lanzó para 423 yardas, o sea, dices tú, es una cantidad impresionante. O sea, los que lo pusieron en sus equipos de fantasía deben haber quedado maravillados. Hizo cuatro pases de anotación. Y la verdad es de que, pues, y creo que también creo que su pase más largo fue de 98 yardas para Cooks, que fue, pues, un pase, pues, ese, te quedas tú, no manches. Pero tenemos que también ver la forma en que jugaban los Raiders, porque los Raiders con Richard se hicieron una carrera de 75 yardas. Esa carrera fue impresionante, o sea, cuando yo la vi, dije, esta tiene que ser una de las jugadas de la semana, que fue un... Ahí fue donde de pronto, si te das cuenta, fue un juegazo lo que vimos a la ofensiva. Obviamente el gran problema de los dos equipos, pues son sus defensas. Así que si los Raiders quieren sobresalir del Denver y de los Chiefs, necesitan mejorar su defensa. Y eso pues no es algo que se vaya a resolver en dos o tres partidos, sino en dos o tres temporadas. Y el caso de los Saints, pues sí, su problema sigue siendo la defensa, ¿no? Esos boquetotes que están dejando, permitir una carrera de 75 yardas, pues es muy reprobable. Pero, ¿qué fue lo que marcó la diferencia? La última ofensiva de los Raiders, que literalmente dijeron, ok, estamos 33 a 34, tenemos la oportunidad de tirar el punto extra o nos vamos por dos puntos. ¿Y qué creen que hicieron en la última ofensiva? Dos puntos. Y los metieron. La verdad es de que fue un juego que yo creo que todo el mundo se ha quedado con la boca abierta y decir, no puede ser. Fue un juegazo. ¿No están de acuerdo conmigo? Bueno, estamos hablando de un cuarto donde hacen 22 puntos, ¿no? Okay. Sí, sí, sí. Los Raiders. Entonces, sí, es bestial para un solo cuarto. Sí. Y bueno, y cabe mencionar que ese cuarto fue de que anota Oakland, anota los Saints, anota Oakland, gol de campo de los Saints, y vuelven a anotar Oakland y tú te quedas, no manches, qué juegazo dieron estos dos. Sobre todo en el cuarto periodo, Fue un partido en donde dijeron, olvídense de las defensas, vamos a anotar como sea y como puedan, ¿no? En fin, ¿no tengan ahí más comentarios de este partido? No, next. De ahí me gustaría, no sé si debíamos platicar del Giants versus Cowboys, porque sí, la verdad es que qué bonita, qué forma tan cruel de darle la bienvenida al quarterback novato de los Cowboys, pero tenemos que subrayar algo, la defensa de los Cowboys jugó muy bien, tenemos que decirlo de que para que haya quedado el partido con la diferencia de un punto, creo que hasta podemos decir que nos sentimos decepcionados de los Gigantes, ¿no creen? Sí, la verdad es de que sí, Yo no esperaba nada de los Cowboys, sobre todo después de la pretemporada donde... ya sabemos que Tony me lesiona, Romo, la vuelve a hacer de las suyas. Entonces, la verdad es que no esperábamos nada de los Cowboys. Y te encuentras unos gigantes que son fuertes, ¿no? Los gigantes siempre han sido casi el coco de los Cowboys en muchas ocasiones. Y te encuentras un partido hasta cierto punto parejo. Digo, para una diferencia de un punto, quiere decir que los Cowboys hicieron bien su tarea defensivamente. Y eso habla bien a estas alturas del equipo de los Cowboys, teniendo también pues las fallas que siguen teniendo los Cowboys por ahí, y el debut de este quarterback, ¿no? Entonces, pues bueno, lo hicieron bien. Habrá que ver si esta suerte se mantiene en la segunda fecha y en las posteriores, y ver también el progreso de los Cowboys, sobre todo de la ofensiva, después de que ya no tienes a tu quarterback titular. Bueno, de hecho, Dak Prescott, pues sí se vio, pues, digamos, hizo 25 pases completos de 45 posibles, 227 yardas, y no fue interceptado, ¿no? Cabe mencionar eso, ¿no? Y Eli Manning, pues, tuvo más fortuna en el lanzamiento de touchdowns 3 veces. De hecho, ya se reencuentra con Víctor Cruz, el salsero, que, pues, tenemos que ser sinceros. Esto, pues, hace su ofensiva aún más peligrosa, aunque sí se notó la ausencia de Beckham Jr. en los números. Ahora sí que realmente no apareció este hombre espectacular de atrapadas espectaculares. Creo que realmente fue opacado por Víctor Cruz, que la verdad tuvo un regreso muy bueno después de su lesión en el 2014. Y, pues, ¿qué podemos decir? La verdad es de que creo que Dallas, su ofensiva por tierra es la que le va a dar muchas esperanzas de ganar uno que otro partido esta temporada, pero de ese grupo, la verdad es de que sí va a estar muy complicado que vaya a salir del cuarto lugar, ¿no? ¿Muchachos? Pues así son mis primos, ¿qué quieres que te diga? Sí, los Patriotas de la Nacional. Bueno... Y por último, pues vamos a platicar del último partido del Monday, no, el primer partido del Monday Night, que pues creo que realmente los Acereros de Pittsburgh vienen a mostrar el poder ofensivo ante los Redskins, y tenemos que decir, los maltrataron muchísimo en su propio estadio, un partido que realmente pues fue dominado por los Acereros de principio a fin. ¿Y cómo la ves, Marquito? Porque creo que los Steelers siempre va a ser el equipo al que uno tiene que seguir cuando le vas a los Bengals, ¿no? Sí, de hecho sí, como son rivales de... Hola, hola. ¿Yo me escucho? Sí, sí. De hecho, como son rivales pues, del mismo grupo de equipos, sí hay que estar al pendiente de los demás. Y pues uno de los más peligrosos son los Acereros de Pittsburgh. Y como hace rato les mencionaba, ellos hacen sacar lo peor de los bengalíes de Cincinnati. Saben cómo hacer que el equipo se moleste. Hacen que cometan los errores más simples y más torpes que puedan existir. Bueno, eso ya lo vimos en la temporada pasada en los playoffs, pero un punto favorable para Cincinnati. Esto ya quedaría como dentro de los pronósticos del tema final, pero pues sí, hay que estar al pendiente de los Acereros, de los Cafés no tanto, de los Cuervos de Baltimore, están regulares. Joe Flacco pues ya está ahí otra vez a los controles, aunque no se nota mucho. Y pues igual, a ver qué pasa con estos equipos. Igual el partido contra los Pieles Rojas fue un partido bastante interesante. Supieron imponerse sobre el equipo de los Pieles Rojas. Sí, la verdad es de que, digo, si bien tuvieron un inicio prometedor los Pieles Rojas con 2 goles de campo, luego vinieron los Steelers y pues entre el segundo y tercer periodo anotaron nada menos que 24 puntos sin respuesta, lo cual pues ahora sí que prácticamente dejó a los Redskins con muy pocas posibilidades de alcanzarlos en el resto del partido. Eso nos habla de una defensa bastante baja por parte de los Redskins, ¿no? Sí. Sí, una defensa muy débil, la verdad. Y tenemos que pensarlo que realmente esa división de Redskins, Vaqueros, Gigantes y Águilas, pues yo creo que el menos malo va a ser el que va a calificar la postemporada, ¿no? Y todo parece indicar que va a ser entre Gigantes y Águilas el ganador de esa división. Y no creo que vaya a haber un comodín de ese lado, ¿no? Sí. Pero las predicciones, pues es demasiado pronto todavía para predecir si los Redskins a lo mejor pues se toparon ante un equipo que realmente está presumiendo nivel, que puede llevarlos incluso a pelear a llevarlos a pelear pues la postemporada. Un dato interesante de este partido es que hubo un rushing, una carrera, ¿no? De parte de Rodley Berger, ¿no? solamente sí. uno, ¿no? Por menos 2 yardas. Es que Roethlisberger es mejor pateador que corredor, créemelo. Sí, tiene una complexión similar a la de Dan Marino, que no tienen mucha movilidad para adelante, pero sí tienen un son como cañón roperos en el brazo. Sí, ya lo que le llaman es de una así hecho a la antigua. Sí, es que Roethlisberger no es, es del tipo de quarterbacks que siempre usa Pittsburgh, ¿no? Nunca te va a destacar porque sea un gran lanzador o un gran corredor, simplemente por saberte manejar la ofensiva y saber aplicar el momento correcto para usar a tus corredores, porque los corredores dieron un buenazo. Williams dio su mejor partido, 143 yardas. ¿De Angelo Williams? Sí, sí. Sí, aparte qué carrera hizo el cuarto periodo jugadón, ¿eh? Aunque digo, Roethlisberger también tuvo 3 pases de anotación y digo, hay que subrayar eso, de que a pesar de que el viejo Lobo de Mar sigue dando muy buenos juegos. Sí, sí, mostró bastante solidez el equipo de Pittsburgh, pues a ver qué tal les va la próxima semana. Uh-huh. Digo, ahí Roethlisberger sigue ahí siguiendo en sus últimos años diciendo, yo también quiero mi Salón de la Fama pronto y enmarcadito, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que con esto vamos a dejar el segundo cuarto, muchachos, porque la verdad es de que sí estuvo bastante interesante esta parte de andar fisgoneando a los equipos que, pues la verdad, se jugaron pues buenos partidos esta semana. Y vamos pasándonos pues al tema random, pues algo que pues sí tenemos que platicar. Pues ustedes saben, pues, la semana pasada estábamos platicando de las opciones para ver el fútbol americano en casita. Ya platicamos del Red, de que ya hay coberturas en la televisión, de que está el servicio de ese de internet, que pues el Season Pass, que pues es caro, pero pues si quieren ver el fútbol americano por internet y sin tener que andar contratando más cosas, pues ahí lo tienen. Ahí también estuve viendo, por cierto, el Red Zone, el que pusieron en el canal de ESPN Plus, que pues es un canal de alta definición, y se me hizo chida la idea de que de pronto pudieras andar viendo los haz de cuenta como el ritual NFL, pero sin tantas payasadas, ¿no? El único problema es que a veces cortes de anuncios cuando menos te lo esperas, pero eso ya es bronca de ESPN, no tanto de la compañía que provee esto, que es NFL Network. Curiosamente, NFL Network no lo transmite y eso es muy chistoso. Creo que en Estados Unidos antes ese era un canal que te ponían como adicional en tu servicio de cable, y ahorita pues ya te lo pone ESPN pues todos los domingos de la temporada regular. Y es una bendición cuando de pronto no tienes así disposición de ver un partido, ¿no? Como que dices, ay, qué flojera, pues como que me van a flojear los partidos, voy a ver el Red Zone a ver qué tal se pone, ¿no? Obviamente que para el próximo domingo, si pasa en el Carolina-San Francisco, pues voy a ver el Carolina-San Francisco, ¿no? aunque esto signifique la penitencia a todos los pecados que comete esta semana, ¿no? Pero bueno, ¿pero qué tal cuando de pronto queremos salir a la calle? ¿Queremos juntarnos con nuestros amiguitos? ¿Queremos ver el fútbol americano? Tomar chelitas, echarnos unas alitas, échale el ojo a las meseras y van al Hooters. A ver si no nos acusan de patriarcado opresor aquí. Y pues de pronto decimos, bueno, eso está muy chido, pero ¿a dónde vamos? Tan, tan, tan. Y es que cabe mencionar que en los últimos años sí se ha dado un crecimiento de restaurantes que ya están poco a poco dando la posibilidad a los aficionados a la NFL de poder ir a ver los partidos en bares que ya tienen una especialidad un tanto deportiva, ¿no? O sea, antes como que era muy común que si ibas a una cantina a ver un partido, no iba a ser de fútbol americano, iba a ser de fútbol soccer, ¿no? Pero ya hay como que bares o algunas cantinas que ya te dicen, ah, van a ver el NFL en Apex, ahí se los ponemos, ¿no? Obviamente, pues están los sports bar, que pues digo, más que bares son lugares pues para hacer apuestas, ¿no? Como los caliente. Sí, sí, sí. No sé, digo, yo nunca he tenido la oportunidad de entrar a los sports bar porque realmente, híjoles, a mí como que esto de apostar nunca se me da, soy re malo para las apuestas, ¿no? Y van a ver las quinielas que tengo, que las quinielas ahí sí tengo mucha razón, prefiero mejor jugar los fantasy fútbol porque la verdad me divierte irme más por las estadísticas de los jugadores que... Mira, yo la verdad para apuestas prefiero hacerlo con mis amigos, ¿no? Entonces, sí. Prefiero regalarle a mi amigo que regalarle el cuate que me está hospedando en su lugar, donde aparte le tengo que comprar la chela y estar ahí, ¿no? Entonces. Sí. Lo cierto es de que, digo, cuando son los bares así como especializados en deportes, tenemos que ser sinceros, es padre que de pronto tú busques un lugar donde estén pasando tu partido y te sientes y lo ves con toda la calma del mundo, ¿no? No sé si recuerdan, digo, Alice creo que no estuvo con nosotros esa vez que nos juntamos los del Cinemas en ese entonces, ahora se llama Reset Cine, y nos pusimos a ver un partido de los Patriots. No uno, varios. Que porque, fue un partido, no varios, porque llegamos temprano, ¿no? Y estaba el de bengalíes, ¿no? Y luego veíamos en otra pantalla otro y en otra pantalla otro, ¿no? Sí, no, esa vez no pude acompañar a los muchachos, pero vi las fotos y vi que se pusieron muy, muy buenos los partidos y la jarrita también. Sí, se manda y era impresionante en la que Nueva Inglaterra y Cincinnati mantuvieron su invicto. Exacto, sí. Aunque Nueva Inglaterra ahí perdió a Mendola, y eso sí estuvo cruel, porque digo, estaba dando un partidazo a Mendola y creo, y otro jugador, me acuerdo que también tenía otro receptor ahí de Tom Brady muy bueno, que de pronto se rompió defensas bien sabroso y el asiente se le cierra y tú, hijos de su Pink Floyd. Pero quitando eso, la verdad es de que, bueno, fuimos al Hooters que está ahí por la Diana, y la verdad es que sí, se siente bien chido eso de que de pronto pues dices, bueno, voy a ver el partido en esta pantalla, y si volteo aquí tantito puedo ver cómo está yendo el otro partido, ¿no? Por ejemplo, ahí teníamos de que el abuelo, Marco, Emanuel y yo viendo el partido de los Patriots, y acá Cristian viendo el partido de los Broncos. Debemos decirte, ¿no? O sea, muy bonita atención, la verdad, chicas, muchas sí, gracias. Sí. Ese día fue muy especial para nosotros. Hasta estamos considerando que ir a ver el partido de los 49ers contra los Patriots ahí mismo, porque la verdad es que sí, ese Hooters de la Diana, pues tiene un excelente personal, ¿no? Realmente sí se disfruta el juego, ¿no? Aunque tuvimos que hacer que Marco se fajara bien los pantalones. Sí. Tuve que llevar pantalones, hicieron llevar pantalones. Pero vale, me obligaron. Pena, sí, sí. Pero no, bueno, obviamente el Hooters no es la única opción, ¿no? No sé si ustedes han tenido experiencia de otros lugares. Bueno, por lo menos yo he tenido experiencia en otros lugares, además del Hooters. En estos lugares de alitas, donde venden alitas en estos Wingstop, los domingos hay NFL. Entonces, pues ya te imaginarás, ¿no? Es el lugar ideal porque pues venden nada más alitas. Entonces te puedes atascar de alitas y obviamente de chela. La de barril oscura siempre es la opción, entonces también se pone muy bien, me parece que por lo que me están contando ahorita del Hooters de allá de la Diana, me parece que no se pone tan bien, pero es una buena opción, especialmente porque puedes ver un partido, como bien dicen, en la pantalla gigante que tienen puedes ver un partido, y en las pantallas pequeñas que tienen alrededor, probablemente esté otro partido. Por lo general, este tipo de lugares, como que nada más luego ponen un solo partido. Y es como que el estelar, ¿no? Como que el de mediodía. Y si bien nos va, ponen el de las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, es como que andarle jugando. Pero te lo puedes pasar bien, sobre todo para el partido de las 12 del día, ¿no? Aunque también, la otra. Lo recomendable también es que, bueno, si tienes a tu bolita de amigos, es de que se organicen unas carnes asadas, una parrillada en casa de alguien, chelas, NFL, ¿qué más puedes pedir? Entonces, también tomen en cuenta esa opción. O sea, también los barecitos son una muy buena opción, pero nada luego como estar en casa de uno de tus cuates con unas carnitas, tú sabes, ¿no? Casi como los cuates que aparecen en los entre ofensiva y ofensiva de los partidos de Televisa, ¿no? Que de pronto ahí ves al grupo de gente vestidos con el jersey y dices tú, ¡ay, qué chido están haciendo una carne asada ahí en Monterrey! todos con su jersey de los 49 o de los bengalíes o de los Patriots. Y dices tú, ¡qué chido convivencia! ¿De dónde habrán salido tantos aficionados? Sí, ese es el gran meollo del asunto. Sí. ¿Dónde había tantos? ¿Dónde estaban? Como una tradición que tenían en San Francisco, que hacían parrilladas afuera del estadio cuando jugaban con los carneros. Eso es algo que tenemos que agregar, ¿no? A mí me tocó participar en lo que llaman eso, precisamente, el tailgating, ¿no? El tailgating no es común, no es nomás de San Francisco, es de muchos equipos de la NFL y de hecho no lo inauguraron en la NFL, lo inauguraron en el fútbol colegial. El fútbol americano colegial, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? porque ustedes notarán que las dimensiones de los estadios de la NFL son pues colosales, ¿no? Estamos hablando de estadios de 60,000, 70,000 aficionados. Entonces, ustedes saben que esto, pues para entrar al estadio, pues los primeros, pues sí toma tiempo entrar, ¿eh? O sea, la verdad es de que las filas sí se ponen un tanto largas. Y digo, ahorita ya con los boletos así de Ticketmaster, que bueno, perdón por el gol, que tienen códigos de barra y todo eso, pues se facilita, ¿no? Antes tenían que revisar bien el boleto para que no fuera pirata y todo este asunto. ¿Qué es lo que ocurre? Algunos hombres aburridos, pues lo que dijeron, ¿sabes qué? En lugar de esperar a entrar al estadio, ¿por qué mejor no nos echamos unas chelas, empezamos a hacer carne y vamos y nos divertimos un rato en lo que empieza el juego, ¿no? Y eso es algo que es común, no nomás de los 49ers, también lo hace Pittsburgh, lo hace Dallas, lo hace, creo que todos los equipos de la NFL lo hacen, y hasta hay gente que hace tours por Estados Unidos para ver quién hace el mejor tailgate. Por ahí me comentan que en el holster también se arma bastante, bastante bien el asunto. Nada más que, pues como saben, ¿no? Mucha gente pues va a estos lugares a ver el partido de fútbol, soccer, ¿no? Entonces tienes como que llegar temprano y apañar una pantalla, ¿no? Sí. Otra de las cosas, por cierto, ahorita que mencionabas en el Wingstop, el gran problema de Wingstop es que como tiene patrocina los partidos de una de las cadenas de televisión, entonces cuando se acaban los partidos de esa cadena ya no pasan otros juegos, ¿no? Y esa es la pequeña desventaja, ¿no? Pasan los partidos de fútbol americano, y si la compañía esta de pronto decide pasar la repetición del último partido del León o del Pachuca, lo pasan, ¿no? Aunque haya NFL. Entonces dices tú, ¿qué? Espérate, pero hay NFL. No me importa. Nosotros tenemos que transmitir este canal, ¿no? Entonces, ahí sí es una desventaja. Y sí, pero bueno, el Guadalajara. Yo sí lamento mucho Guadalajara. La verdad es de que es triste ver el paisaje que hay en Guadalajara, porque pues la verdad es que las principales cadenas de restaurantes, yo creo que sí tienes que llegar y agandallarte la pantalla para poder ver un partido y rogar que no vaya a llegar al... Que si están, si vas a ver el partido de las 12 del día, rogar que no vaya a llegar algún aficionado de Pumas o Toluca y que de pronto diga, oiga, mesero, ¿por qué están pasando el americano si están jugando los Pumas, no? Y ¡paz! Ya le pusieron el partido de los Pumas y te quedaste sin ver el partido de americano por lo menos buen rato porque a alguien se le ocurrió llegar a ver el fútbol mexicano, ¿no? Entonces, sí, es así como que muy sometido a demanda, ¿no? Si no llega un grupo interesante, un grupo fuerte de gente a un restaurante a exigir que pongan el partido de la NFL... Te ponen el fútbol soccer, ¿no? O en el peor de los casos, hasta el MTV. Y me tocó ver eso el domingo pasado, de que yo iba saliendo del cine y me asomé a uno de los restaurantes de cadena gringa que está ahí en el Centro Magno. Y de pronto estaban pasando Exa TV y dices tú, ¿qué? ¿En serio? ¿No es día de NFL? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí, no manches, o sea, ¿cómo quieren atraer clientela si no ponen el partido de fútbol americano? O por lo menos el partido de los Pumas, ¿no? Pero ganaron los Pumas. Digo, mal. Sí, pero pues... Sí, o sea, mínimo el partido de fútbol, soccer, para que la gente entre y coma, ¿no? Pero no, ni siquiera eso, o sea, pues están poniendo música reggaetón y todo eso. No, así como vas a entrar a comer, ¿no? No sé, digo, creo que el restaurante lo más cercano que tenemos a Wingstop son las Alitas. Es una cadena de Monterrey, si no me equivoco, que aquí también ya se vino a posar. Y creo que cuando, si les pides que pongan el partido, sí lo ponen, ¿eh? O sea, eso sí, de eso sí estoy seguro. Pero no hay un lugar como en México, o sea, como Hooters o como precisamente Wingstop. Ah, ya, me mencionan otro también por acá. El TGI Fridays. ¿Cuál? Ah, bueno, el TGI Fridays. Es como que de cajón. Sí, es que es una cadena norteamericana de que sí está súper enfocada en los deportes, ¿eh? Lástima que no hay aquí en Guadalajara, pero yo me tocó ir en San Antonio y la verdad es de que sí se pone bien chido el ambiente, porque me tocó ir un día que estaban jugando en una pantalla los 49ers contra los Ravens, curiosamente el primer encuentro entre los hermanos Harbaugh, que en ese entonces, y de la otra pantalla estaban jugando los la Universidad de Texas en el colegial. No, toda la gente estaba clavada con el partido de Texas, o sea, una pantallita para ver a los Niners, pero la verdad es que digo, y aparte era Día de Gracias, entonces había una cantidad de gente impresionante. Además, desde la primera visita puedes pedir tu tarjeta de rewards. Exacto. No, yo todavía recuerdo esa hamburguesa con salsa. Qué de rico. Ay, Dios. Sí, no. La verdad es que sí me gustaría ver si en el DF también hacen esa hamburguesa. Sí, aquí también la hacen. La bronca con los TGI es que como que han ido desapareciendo poco a poco. Por ejemplo, aquí en el DF, yo recuerdo que había uno ahí en Villacuapa, la avenida, ¿no? Ajá, el de Cuapa, había otro en universidad que ahorita ya no es TGI Fridays, es algo que se llama La Cervecería. Y había otro en Altavista que, bueno, ya también valió, no sé por qué, si ese siempre estaba atascado de gente. La cosa es de que era un concepto bien padre, porque como bien dice Traps, eso se estaba concentrado de deportes. Entonces, si no había NFL, pero había grandes ligas, bueno, te chutabas el partido de los Red Sox, o el partido de los Yankees, o el de los Bravos de Atlanta, el que tú me dijeras, o el que estuviera en vivo, te lo chutabas, y no en pantallitas. La gran mayoría de los TGIs tenían este tipo de pantallas de proyector, y entonces, no, pues tú fascinado ahí viendo grandes ligas, o viendo NFL, en su defecto, pues la Liga Mexicana de Fútbol, ¿no? También sí había partido, pero también especial recuerdo sobre todo lo que es el BCS, ¿no? Lo que es el colegial de Estados Unidos, el americano colegial, es fantástico, y sobre todo si lo ves en el TGI, porque le ponen como que más ambiente. De por sí es espectacular, el americano colegial es espectacular, es como que una liga distinta a la NFL, poniéndolo obviamente en sus distintos niveles, pero es algo impresionante el colegial, ¿no? Te encuentras jugadas que nunca vas a ver en la NFL y encuentras unos conceptos bien interesantes también de jugártela en cuarta, ¿no? Es algo uh-huh. completamente distinto a la NFL y bienvenido, ¿no? Uh-huh. La verdad es que el fútbol colegial lo vamos a platicar la próxima semana en nuestro tema random. Es una experiencia distinta, ¿no? Y el por qué el fútbol colegial a veces es mucho más apasionante que la NFL en Estados Unidos, ¿no? Es cierto, la NFL es el deporte con el que se proyecta el mundo, pero si tú vas a Estados Unidos y le preguntas a alguien cuál es tu equipo favorito, te diga, ¿no? Los Cuernos Largos de Texas, ¿eh? Y tú, ¿qué no le vas a los Vaqueros? Los Longhorns, y tú, ¿qué no le vas a los Vaqueros? No, pues es que los Cuernos Largos juegan más apasionado que los Vaqueros, y cuando ves los partidos te das cuenta de que tienen mucha razón, ¿no? El gran problema es ¿por qué? ¿Y por qué no se ven estos partidos tan interesantes en México? Porque pues acá en México pues tenemos nuestra propia liga universitaria, no tan buena, pero aún así sí genera cierta pasión, y ya después también tenemos que platicar de la UNEFA en algún momento, ¿no? Pero volviendo a este tema de, creo que en Monterrey, los lugares en donde frecuentan mucho el fútbol americano, y esperemos que si hay alguien en Monterrey que nos escuche en el recalentado no lo aclare, creo que pues está en los Sierra Madre Beer Factory, que la verdad es de que también son los lugares perfectos para ver el fútbol americano y cualquier deporte, y ponerse bien jarras y comer buenas hamburguesas. La verdad es de que a mí me encantaban mucho estos restaurantes cuando estuve en Monterrey, y la cerveza era buenísima, ¿no? Una cerveza que ellos mismos fabricaban. Y creo que pues ahí también, creo que también allá tienen Wingstop, también tienen una compañía de costillitas que es muy común en Estados Unidos, que en México, no estaba ni en la Ciudad de México ni en Guadalajara, pero se me hacía también una franquicia que prometía. Y hablando de costillas, Chili's, también en Chili's se pueden ver partidos, nada más que tienes que llegar y hablar con el mesero. Sí. Me parece también que en esta cadenita de la abejita con las manzanas, ¿no? Sí, también. La que yo creo que no recomiendo para ver fútbol americano y comer es el Outback, porque las raciones de carne son demasiado grandes, la verdad, y sí, la cartera les va a doler y el estómago después. Bueno, pues yo creo que vamos a dejar el tema para empezar así con las quinielas, porque ya también ahí de pronto los chocobronis nos pueden llegar y tumbarnos el gallinero. Y pues, primero pues vamos a platicar de los partidos que están relacionados pues ahora sí que con nosotros, y primero pues el partido que yo creo que sí va a generar mucho morbo aquí en el staff, Dolphins contra el partido de las cejas. Sí, pues platícanos, muchachos, que cómo ven este partido, abuelo, Eduardo. Yo solo tengo un pequeño problema. Que van a jugar contra los Pats, ese es tu pequeño problema. O sea, sí. No, que hace un par de horas, por ahí de las 6 de la tarde, subieron la lista de lesionados de Miami, y pues sonan bastantes nombres pues importantes para el equipo. Tenemos lastimado a Adrian Foster, nuestro running back, que estuvo haciendo un trabajo impresionante el domingo, y a Devante Parker, nuestro receptor, y a Jordan Phillips, que fueron de la defensa, nombres muy importantes en el equipo, que aún no se sabe si van a jugar. No entrenaron el miércoles, bueno, no entrenaron hoy, y no, todavía no dicen si van a jugar, ¿no? Y la otra es Gronkowski, que no, todavía no dice nada, no saben si van a dar la sorpresa o no por ahí. No, Gronkowski yo pienso que todavía anda de baja, Muy tranquilo. Ojalá. No es por echarle la sal, pero ojalá y no se aparezca por estos lares. Ya sé. Pero ¿tú arriesgarías unas salitas por tus delfines? Van a jugar en Nueva Inglaterra, así que no. Igual y el último partido ya, Allá en Miami. Va a ser un muy buen juego. Yo digo que va a estar cerradón ahí por el asunto del de que pues tampoco está el quarterback estrella de Pats. Y ya vimos a la defensiva muy sólida de Miami. Espero que ahí arreglen unos pequeños errorcillos que tuvieron por ahí. Pero sí, yo la verdad sí creo que va a estar muy interesante y muy cerrado el partido. Muy bien, ¿cómo lo dejarías el resultado? No sé, yo sigo, la verdad no sé quién va a ganar. Así que por el honor tengo que decir que Miami, pero por la mínima también. O sea, no creo que se vaya a ver un Miami por 3. Sí, por 3, 2 puntos como fue el partido pasado. Abuelo, ¿tú qué dices? Mira, yo creo que los delfines van a tener un muy buen primer tiempo, muy buen segundo tiempo, pero a partir del segundo se van a ir para abajo. Y creo que ahí es donde va a entrar toda la ofensiva de los Patriots y los van a dejar por lo menos 10 puntos abajo. Ah, ok. Marco, ¿tú qué dices? Sí, suena un partido bastante difícil para los delfines, pero yo creo que un punto ligeramente favorable va a ser que el nuevo mariscal de Nueva Inglaterra, Garoppolo, a lo mejor no entra muy bien parado al principio, pero ya conforme vaya avanzando el partido va a cerrar bastante bien, igual el resto del equipo de Nueva Inglaterra, y sí veo que va a ser un partido a lo mejor arriba de los 14 puntos que se lo van a llevar. Bueno, Ice. Pues hay que ir con la lógica, y la lógica dicta que ganan los Pats. Y apoyando a mis Dolphins, que digan lo que sea. Sí. No, pero la verdad, yo creo que este partido pues, va a seguir todavía, ¿no? La prueba de fuego del quarterback de los Pats. Los Delfines sí, coincido con el abuelo, yo creo que van a dar un buen primer tiempo, pero tienen esa tendencia los Dolphins de caerse en el medio tiempo, ¿no? Entonces yo creo que la tendencia va a continuar. Y la verdad me aviento a pronosticar que los Pats ganan por diferencia de 3. De 3. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con los demás, la verdad es de que sí, los Pats, los Dolphins van a dar batalla y creo que los Pats sí van a tener un partido, pues van a sufrir un poco por la falta de Brady, por la falta de Gronk, aún así yo siento que los Pats van a terminar con una ventaja de 7 puntos. ¡Ah, de 7! ¿Un touchdown? Ya los estaré callando. Bueno, por lo menos aquí sí hay una posibilidad de que alguien le atine, porque la verdad, digo, el primer partido que tuvimos, el de Carolina contra Denver, nadie le acertó, todos nos vimos por las Panteras. Digo, no sé si ahí se hubiera dicho lo contrario, pero ya lo hubieran... Yo la neta hubiera dicho el segundo Denver, partido, pero no por ese margen. Sí, estuvo un poco sorpresivo el partido. No. Ahora pues viene un partido que, pues ahora sí, un partido donde vamos a ver a alguien llorar, pero bueno, no puedo decir otra cosa. Panteras contra... No, 49ers en Panthers... Vas a llorar. Sí. Y sí, me van a hacer llorar, la verdad. Pero pues ni modo, así es la NFL. Hay temporadas buenas y te lloraremos juntos. Eso suena a que hay que llevar mucha vaselina. Sí. O sin vaselina, como el cliente para prefiera. Para 2 semanas. No, es que las Panteras, yo creo, la mayoría de los jugadores son afroamericanos, ¿no? Así que, híjole. casi, ya me imagino la carilla así de sí, sí, hasta la alzada de cejas, ¿no? O sea, como el meme, pero híjole, la verdad es de que, bueno, ¿cómo ustedes ven las puntuaciones que Carolina se va? Yo creo que va a ser un, para los jugadores de fútbol de fantasía, quienes tengan Carolina, sí, van a tener pronóstico de muchos puntos, pero ¿cómo la van? Panteras gana por 3, no más. Yo creo que los 49ers van inspirados por el juego que tuvieron, ¿no? Y creo que van a entrarle con ganas, pero Panteras se las va a ver, se las va a topar, porque de hecho ya en la pretemporada los vimos, ¿no? Y los 49ers ganaron. ¿no? Entonces, uh-huh, creo que ya se han encontrado y saben las Panteras que no lo van a tener muy fácil. Muy bien, Saja. Pues, otra vez tengo... No, ¿sabes qué? Sí me voy a ir por Panteras, pero igual por la mínima. Está bastante cerradón el asunto, tanto por el aspecto de que Panteras viene de perder un partido muy importante y de perder casi el último, y por el asunto de que 49 viene de ganar, y todavía siguen sin saber, aún no he dicho nada de Kaepernick, pero pues el coreback que está de repuesto, Gabbert, algo así, pues está jugando bastante bien, o sea, no está, eso sí te lo voy a decir, no está a la altura de Kaepernick, pero pues está haciendo ahí lo que puede y pues, va a dar partido, va a haber partido. Muy bien, Marco. Y yo le doy la victoria a las Panteras por 7 puntos. Yo creo que ya este segundo partido les va a servir para cuajar bien lo que es la ofensiva y defensiva, y pues sí, San Francisco, lástima. Ahora sí que se te va a meter un minero en el ojo. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre lástima y lástima? Una yarda. Yo también voy a decir que gana Carolina. Igual coincido con Marquito. Yo creo que van a ser 7, más que nada porque Carolina viene dolido después de soltar un partido que tenía ganado contra Denver. Yo creo que ahí Cam Newton se va a sacar la espina y lo van a pagar caro los 49. El partido es en Carolina. Ajá, o sea, además el partido es en Carolina, entonces yo creo que van a jugar con todo en su propio estadio. Y bueno, ¿no? O sea, los 49 vienen crecidos después de ahora sí que ningunear a los Rams, pero pues recordemos, son los Rams. O sea, no estamos hablando de un equipo que esté de media hacia arriba. Yo creo que los Rams es un equipo también que ahorita está en reestructuración desde hace como 11 años, pero bueno, sigue estando en reestructuración. Entonces, pues bueno, se esperaba que ganaran hasta cierto punto los 49, no por cero, pero bueno, ¿no? También influyó de que los Rams jugaron pésimamente. Entonces, si por ahí los 49 se ponen las pilas, como bien dice también Eduardo, puede haber partido, pero la verdad es de que gana Carolina por 7 puntos. Bueno, a mí me gusta ver el mundo arder y tengo que decirlo, pues yo sé que Carolina tiene muchas posibilidades de ganar este partido, pero pues ni modo, no puedo negar la cruz de mi parroquia y tengo que decir que San Francisco va a ganar por 3. Va a ser una sorpresa, pero si gana San Francisco por 3, la verdad es de que alguien va a tener que pagar esas alitas, porque la verdad es de que va a ser un juegazo. Va a ser un juegazo lo que entonces estaríamos viendo, pero pues bueno, la esperanza muere al último. Vámonos al tercer juego de esta quiniela, Bengals contra Steelers. Un partido que seguramente Marquito va a sufrir. Sí, voy a sufrir. Un buen partido. Más que nada porque los Acederos, como les decía hace rato y por tercera vez, son un equipo que hacen sacar lo peor de los jugadores de los bengalíes. Hacen salir las indisciplinas, los malos momentos, malos ratos, pero afortunadamente los bengalíes en temporada regular contra Acereros han tenido cierta ventaja y han sabido sacar los partidos arriba de 10 puntos, algo así, 10, 14 puntos, y este partido yo creo que les va a costar trabajo a los bengalíes, pero lo van a sacar entre unos 3 y 6 puntos. Eres muy positivo, Marco, sí. Muy positivo. Abuelo. Ganan Acereros, yo creo que por 7 puntos. Muy bien, Ceja. Pues ya vimos lo que pueden hacer los Acereros el fin de semana pasado. Nos callaron la boca a nosotros después de decir que pues ya estaban viejezones y que ya no se iban a mover. En bastones. Sí, ya. Sí, me atrevo a decir que van a por más de, inclusive de 10 puntos, No creo igual que ni las manos vayan a meter. Igual ese es otro factor. El equipo de los Acereros pues, sí tiene cierto grado de experiencia por la edad, pero igual los bengalíes tiene su grado de juventud. Y tienen rayitas en el... Sí. Las intimidan. Una rayita más al tigre. Yo creo que gana Cincinnati, partido apretado por 3 puntos. Pues yo me voy porque Pittsburgh gana por 3 puntos y me estoy arriesgando, ¿eh? La verdad es de que podría definirse en una ofensiva en la línea en la última jugada, ¿eh? Pero complicado. Bueno, el último partido que queda del rincón de los devotos y devotos seguidores, pues ahí ve preparándote también porque son Seahawks en Rams. Fíjate que es lo que estaba platicando hace rato, ¿no? En la primera oportunidad que tuve de platicar aquí con ustedes. El partido de los Seahawks y en Los Ángeles, me parece que ganan los Rams. Estadísticamente, los partidos que han tenido los Seahawks contra los Rams no han salido bien parados. Entonces, la verdad es que esa estadística no tendría por qué romperse, especialmente después de tener personajes en los controles como este Sam Bradford, que era un diamante en bruto y se quedó solamente en bruto. Entonces, pues bueno, darle la oportunidad a este chico que está debutando va a ser también una prueba de fuego para él, para ver si mantiene los controles de los carneros en sintonía, y esperemos ver un buen partido. Si ganan los Rams, que me atrevo a decir que sí, yo creo que van a ganar por un margen de 3 puntos, pero en el caso de que los Seahawks ganen, los Seahawks pueden ganar incluso por arriba de 14. Bueno, te voy a dejar lo de los Rams por 3 puntos, ¿eh? Porque es positivo. Sí. ¿Y por qué le va a los Rams? ¿Abuelo? Yo voy más con la estadística, la segunda, que es un poco más realista, ¿no? Yo creo que van a ganar por más de 7 puntos los Seahawks. Muy bien. Pues ¿sí? Igual tengo que irme por Ahora sí que lo que va a pasar y es que Seahawks va a ganarle por 7 puntos o más a... los pobrecitos. Estaremos llegando tres juntos, igual, no se preocupe. Igual Seahawks por 7. Yo me voy por Seahawks por 10. Y porque y la verdad es de que creo que hasta los Seahawks van a tener flojera de jugar este juego. Y yo pienso que si Seahawks pierde los partidos contra los Rams es porque dicen, ay, son los Rams, qué flojera, y pierden. Bueno, pues también. Digo, les pasó el año pasado en Century Link. También cabe resaltar el estilo de juego de Russell Wilson, que es ya lo comentaban ahí en varios sitios y en los comentaristas, que que juega muy, muy acomodado, por así decirlo, al equipo con el que esté jugando. O sea, si lo pones contra Miami va a jugar flojón. Si ya lo pones contra los Steelers de la semana pasada, pues sí, le va a meter con todo. Entonces igual y ahí podría también, ¿qué tantas ganas le eche, por así decirlo? Así es. Y bueno, queríamos poner otros dos partidos, pero el tiempo ya se nos está agotando. Creo que nos vamos a poner un partido de pilón. Y va a ser el de Packers contra Vikingos, porque es un partido muy, pero muy intenso de domingo por la noche, si no me equivoco. Porque el de Monday Night sí está, no está nada interesante, que va a ser el de Águilas contra Osos. Y la verdad es que ese partido sí se ve como que decir, ¿en serio? ¿Los Osos? No, pero Packers contra Vikings, yo creo que ese es un partido super excelente, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, la verdad es que los Vikings sí están bien. Los Vikings tienen el problema de que su equipo se debilitó con la lesión de su quarterback, pero es un duelazo aún así, porque quita el detalle de eso de las lesiones y agrega un poco la pasión, y que están jugando en el nuevo estadio de Minnesota. Es nuevo, van a estrenar estadio el domingo por la noche, que es un estadio que se ve. Pues también los del Guadalajara estrenaron estadio, míralos dónde están. Y les ganó, pero les ganó el Manchester United. No, pero ¿cómo ven este partido? La verdad, ¿cuáles son sus pronósticos? Empacadores arriba de 7. Empacadores, arriba de 7. Entre 7 y 13. Bien. 7 y 10, perdón. 7 y 13. 7 y 10. El abuelo puso 7. Marco puso 7 y 10. Déjenme irme rápido porque si no se nos va a acabar el tiempo yo aquí escribiendo. Pues yo me fui del otro lado. Vikingos dio una buena actuación el fin de semana y pues se deshicieron, tienen compraron por alguna razón extraña, misteriosa y que solo ellos sabrán, pagaron una suma millonaria por Bradford, el quarterback, y no lo están usando el otro quarterback que tienen, que bastante bueno. Entonces, pues yo me voy por Vikingos, por 7. Ya veremos qué pasa. Vikingos por 7. Ice. No, yo digo que ganan los empacadores también, por 7. Con un pase de Ave María. Yo, pues como... Sí, sí, es que el brazo de Rodgers es el brazo de Rodgers. Es milagroso. Sí. Es el brazo de Dios, sí, casi, ¿no? No. Sí, Rodgers, que debió haber jugado en San Francisco en lugar de Alex Smith, pero bueno. El Uvia no existe. Debió, pero San Francisco, el Uvia no existe y los directivos son unos hijos del Supreme Fright. Pero bueno, yo escojo a Green Bay y va a ganar por 7. Bueno, pues ya con esto vamos a cerrar el programa. La verdad es de que, pues digo, no nos despedimos de los que nos están escuchando en vivo, si es que digo en el Mixler, porque pues en unos minutos vamos a empezar el chocolonche, pero pues vamos despidiéndonos de una vez de los que nos están escuchando en el recalentado. Algo rapidito, muchachos. Empezamos por Eduardo, que pues ahorita en unos minutos va a estar también aquí con nosotros en el lunch. Bueno, pues espero que mis delfines ganen, no me hagan mucho bullying la próxima semana. Ya estamos preparados. Ya hasta tienen los memes desde hace 2 semanas, se me hace. Ya tengo la carpeta de memes. Ya los tienen. No, pues muchas gracias por tenerme aquí. Ya saben, pueden seguirme en mi Twitter en @edicc1117. Defenderé a los Dolphins hasta morir. Algún día ganaremos. ¡Algún día! Muy bien, hasta abuelo. Bueno, chicos, nos vemos la semana que entra. Y recuerden que también tenemos por ahí el recalentado. Así que escúchenos y hagan sus comentarios a través de las cuentas de Twitter de ResetMX y también a través de El Abuelo Kraken, por si me quieren dejar algún comentario. Nos vemos y ¡Go, Pats, go! Muy bien, Marquito. Igual, gracias por acompañarnos en esta semana 1 del Reset Bowl. Pues los esperamos para la próxima semana, para la segunda semana, y a ver qué resultados obtenemos de nuestras quinielas. Por ahora, pues quédense, si están en vivo con nosotros, para el Chocolonche, que ya va a empezar. Buenas noches y continuamos. Y por último, y no menos importante... el buen Ice. No, pues muchachos, en serio, gracias, un gusto. Ya era necesario regresar a esta dinámica tan bonita de la NFL que ya nos hacía falta después de medio año. Una temporada que nos separa grandes sorpresas, entonces pues habrá que estar atentos, ¿no? Y a todos aquellos aficionados de los carneros en México, nada más yo. Entonces, pues hay redes sociales en @ice_player y pues nada. Estamos aquí el próximo miércoles en la semana 2 aquí en el Reset Bowl. Muy bien, y bueno, pues pues ya pues ahora sí a nombre del staff, pues bueno, mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @trapsam y pues un saludo a los que nos estén escuchando en el recalentado. Recuerden, tenemos este programa de la NFL todos los miércoles, bueno, de entre 8:15 y 8:30 vamos a tratar de ponerlo a las 8:15 de manera regular para que ustedes nos escuchen en vivo, porque digo, ya estamos en unos minutos empezando el chocolonche y pues ya se están sondando los bronies por todos lados, así que hay que irlos a cargar. Ya están golpeando el corral. Sí, entonces... Y bueno, pues ya con esto, pues solamente queda decirles que disfruten del fútbol americano, que es un gran deporte, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Acabas de escuchar Reset Bowl, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter, iTunes y YouTube.